Hola, buenos días. Saludo a toda la audiencia. Viendo la situación de lo que pasó el día sábado, nosotros en Bahía Blanca tenemos la seccional de Bahía Blanca y a su vez tenemos el centro de salud, donde está a cargo uno de los compañeros nuestros. Entonces, viendo la situación, quisimos apoyar organizando esta colecta solidaria, ¿sí? Estamos juntando alimentos no perecederos, ropa, agua, velas, lo que están solicitando también. Así que bueno, la verdad que cuando pasan situaciones como estas, siempre el pueblo argentino lo que hace es salir a ayudar. Es lo que nos sale del corazón, y nosotros como una organización creemos que es necesario estar siempre acompañando a la gente que más nos necesita. ¿Estuvieron en contacto y están en contacto con compañeros de su ciudad allá que les comentan un poco cómo se están viviendo las últimas horas? Sí, la verdad que está bastante complicada la situación, sobre todo en lo que son los barrios periféricos, donde la gente está más necesitada. Así que bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo sabiendo que cómo está la situación también real del país, compleja, no queríamos quedar aparte de esto y bueno, estamos organizando la colecta. El que se quiera acercar, estamos hasta el jueves seguramente vamos a estar juntando, porque queremos también enviar cuanto antes lo que podamos colectar. Estamos desde las 8:30 hasta la 1:30 y después desde las 4 hasta las 6 de la tarde se pueden acercar acá a Garibaldi 331 con lo que puedan colaborar, sea poco, sea mucho. Nosotros vamos a empezar ahora a organizar todo lo que es la ropa, que nos trajeron bastante ropa, así que vamos a empezar a acondicionarla, acomodarla para poder después conseguir un transporte para que le acerque o al centro de salud o algún centro de acopio que haya en Bahía Blanca. Bueno, justamente ahora en las últimas horas realmente se han abierto muchos espacios de refugio para los vecinos y las vecinas de allá de Bahía Blanca, y las imágenes que nos llegan son realmente preocupantes, increíbles. Sabemos, bueno, que parte del gobierno nacional ha viajado, incluso el propio presidente Milei estuvo presente el pasado domingo, y que también han recibido allí donaciones por parte de la provincia, ¿no? Sí, justamente la provincia siempre se hace presente en estas situaciones. Se acercó el gobernador Axel a acompañar al intendente electo Zubiele. Creo que es el mejor ejemplo que tenemos en la provincia. Hablando de política, el presidente, bueno, si bien se acercó, no dio un buen panorama, porque en realidad no se comprometió con el pueblo bahiense a decir, bueno, vamos a acercar, no sé, crédito, vamos a acompañar a la gente en la reconstrucción de sus viviendas, vamos a no sé, créditos flexibles. No se vio eso, así que bueno, eso también abre más del paraguas para que las organizaciones sociales o las organizaciones sindicales como las nuestras salgamos a apoyar, porque es lo que nos queda. Si no nos ayudamos entre los argentinos, me parece que vamos a estar medio complicados. Así que viendo la situación actual, es lo que nos sale del corazón, tratar de ayudar al que más lo necesita. Bueno, reiteramos entonces, acérquense aquí, por lo menos hasta el jueves van a estar, están publicándolo igual a través de las redes sociales, a partir de las 8:30 hasta la 1:30 van a estar hoy, y después por la tarde, me decía Carlos. Después de las 16 hasta las 18, ya dijimos, alimentos, agua, ropa, pañales, velas, lo que se pueda. Lo que puedan, sea poquito, ya digo, sea poquito, sea mucho, lo alcanzan, que nosotros vamos a estar organizándolo para enviarlo lo más rápido posible a Bahía Blanca.